cambia. Todo es diferente. Algunas personas van de 1000 a 2000, otros van de 1000 a 10000. La siguiente meta será tu punto de atracción. Así que definir tu sueño es enfocarte en dos cosas que finalmente quieres. ¿Qué comprarías si el dinero no fuera un problema? ¿Qué harías? Si tú supieras que no puedes fallar, ¿qué harías si supieras que tienes 2 días de vida? Hay muchas maneras de pensar en esto. ¿Qué harías si el dinero no fuera un problema? Escríbelos. Esos son tus sueños, tus metas. La pregunta es, ¿en qué debes enfocarte? Y el enfoque es suficientemente grande para que te emocione y suficientemente pequeño para que lo creas al 100%. Y cuando pienses en eso, estás en el punto de atracción, de sentirte verdaderamente bien, sentirte mejor cada vez que lo piensas. Esa es la clave para definir tu sueño y es también la clave para tener un deseo ardiente de lograrlo. Tú no puedes tener un deseo ardiente de lograr $1,000,000 al año si no lo crees. Solo puedes tener un deseo ardiente por algo que puedas creer que puedes conseguir. Yo voy a jugar golf. ¿Cuál es tu meta? Voy a ganar el campeonato abierto. Ok. ¿Cuál es tu primer objetivo? Voy a romper en 100. Ok, vamos a empezar ahí. 95% de los golfistas no rompen en 100. Te vas a poner a ti mismo fuera en el 5% de los mejores. Empecemos ahí. Yo puedo hacer esto. Muy bien. Bueno, puedo ver tu emoción. Vamos a hacerlo. Y cuando rompes en 100, vamos a romper 90. Cuando llegas a eso, mucha gente dirá, voy a ser un gran golfista, 85, seguro puedo ser un gran golfista. Otros dirán, yo sería feliz si rompiera 80 de vez en cuando. Y la medida de su creencia sería diferente. Esto es porque es diferente para cada persona. Bueno, con esto en mente, propósito único, u objetivo principal. ¿Cómo están relacionados? Es un solo concepto, definir tu sueño, tener un deseo ardiente de lograrlo, propósito único u objetivo principal, porque tienes que hacer esto todo junto para estar seguro de que funciona. Esta es la receta. La receta es define tu sueño primero. Una buena manera de hacer esto es tomar un pedazo de papel y escribir qué harías si el dinero no fuera un obstáculo. ¿Qué harías si no pudieras fallar? ¿Qué harías si fueran los últimos días de tu vida? Es un buen lugar para empezar. ¿En qué te vas a enfocar? Y encontrar algo suficientemente grande para emocionarte y suficientemente pequeño que puedes creer que lo puedes conseguir. Entonces, propósito único u objetivo principal, ahora ve toda la lista en una nueva unidad de tiempo. ¿Dónde voy a poner toda mi atención? Si tengo un auto muy pequeño y solo puedo enfocarme en una sola cosa nada más, ¿qué sería esta? Y debe de estar en una zona de confort. Debe ser suficientemente grande para emocionarte, pero suficientemente pequeña para creer que lo puedes lograr. Y el tercer elemento debe de estar en el camino. Algo a lo que debes llegar en el camino hacia tu objetivo, tu meta final, tu objetivo principal. ¿Tiene sentido? Porque si no está, si está en los lados, no está bien. Debe de estar en el camino a tu meta final. Esto ayuda a las personas a definir su sueño. Esto destruye el mito, por cierto, y el mito es de una vida balanceada, de una vida bien balanceada. Ese es un mito. Si tú quieres conseguir excelencia o éxito en algún área, te puedo decir desde el principio, no puedes tener una vida bien balanceada. Tú debes estar obsesionado. Debes estar obsesionado con tu propósito único y tu meta principal. Debes tener un deseo ardiente de lograrlo. Tienes que ser obsesivo. Déjame darte un pequeño secreto aquí. Y el secreto es, mucha gente comete este error. Encuentran a alguien que tiene lo que quieren y ha estado donde están. Y ven a este multimillonario como un ejemplo, o quieren una cadena de restaurantes exitosos y encuentran a este dueño de una cadena de restaurantes muy exitosos que viene de una clase socioeconómica similar. Y tú ves a este acaudalado y exitoso restaurantero, porque esa es tu meta, y tú quieres eso también. Y dices, voy a imitar y a modelar su comportamiento. Voy a pensar como él piensa, a hablar como él habla, a hacer lo que él hace. ¿Qué tiene esto de malo? Es él, no eres tú. Tú vas a tener diferentes emociones haciendo lo mismo, así que no hay dos personas idénticas. Primero uno, pero hay algo que está mal también, tú apenas empiezas. Tú estás imitando sus comportamientos y patrones a su nivel. Tú no estás a ese nivel. Lo que deberías estar imitando, pero tú no lo sabes, es cómo reaccionaría él cuando apenas empezaba. Eso es lo que tú quieres imitar. Eso es lo primero que debes hacer, ¿entiendes? No puedes obtener eso, pero tú puedes aquí en Jin porque, número uno, técnicamente tú puedes tener toda esta información leyendo de libros y biografías o autobiografías. Tomas a una persona muy exitosa y escuchas su historia, y si empiezas a leer cómo reacciona y cómo sentía al principio de su carrera, ¡para! Eso es lo que debes hacer, imitar ese comportamiento. Pero la gente no hace eso hoy, así que la información que estás obteniendo no es lo que la gente exitosa hace después de que ya son exitosos. Es lo que hicieron cuando empezaron. ¿Tiene sentido? Esto es muy poderoso, de verdad es realmente muy poderoso, así que definir tu sueño, tener un deseo de lograrlo, propósito único y meta u objetivo principal. Recuerda, tu objetivo en lo que estás enfocado tiene que ser una obsesión, porque te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Al enfocarte en lo que quieres una y otra vez y otra vez, tú tienes 68 segundos para que empiece a funcionar automáticamente. Así es como el éxito se logra. La gente lo dice de formas diferentes. Yo como, bebo y duermo mi negocio. Oh, tú tomas muchas vacaciones. Yo trabajo 7 días a la semana. ¿Qué quieres decir con que trabajas 7 días a la semana? Yo he estado con estos tipos que trabajan 7 días a la semana. Estamos pescando, jugando golf, vamos a clubs de comedia, tenemos fiestas. Pero adivina qué, estamos trabajando. ¡Estamos trabajando! Porque ¿saben qué estamos haciendo? Estamos pensando. Porque estamos juntos, de esa manera hacemos una mente maestra. Y jalamos a nuestras mentes a unirse y crear una sola mente más poderosa, llamada mente maestra. Y cuando nos vamos estamos mentalmente más fuertes, porque cuando empezamos nuestro viaje de pesca, la magia sucede después de los viajes de pesca. Nos fuimos a Canadá sin teléfono, sin celulares, 8 personas ahí, un par de nativoamericanos, sin agua potable, pescando y comiendo el pescado. Estamos trabajando, no tenemos pads ni papeles, no tenemos sala de juntas, estamos trabajando, no tenemos libretas ni papel, pero estamos trabajando porque estamos enfocando nuestra mente. Eso es lo que Carnegie hacía cuando iba a Escocia, por 3 meses cada verano. Él dijo después que hacía más trabajo allá que cuando estaba en su oficina en los Estados Unidos. Porque eso es lo que el verdadero trabajo es generar la frecuencia y transmitirla, sin parar, para crear todas las cosas grandiosas. Sí, 68 segundos es solo un comienzo, pero te enseña cómo es el principio de enfocar la energía. Hay 2 clases de transmisiones. Una es realmente 100% enfocarse, como un rayo láser. Pero en realidad, si estoy pescando, estoy pescando. Estoy pensando en pescar, pero pienso también en trabajar. Me estoy enfocando en las propuestas de negocios. Pero lo que he hecho es aclarar mi mente y deshacerme de todas las distracciones para permitirle a mi transmisor ser más efectivo y eficiente. Y es por eso que estos eventos son realmente poderosos. Y lo hacemos en Jin cuando hacemos conferencias como estas. Creo que este es un área maravillosa. Tú vas a caminar alrededor del agua ahora que salgas a comer. Verás las montañas y es increíble. Tú no puedes ver alrededor de en este lugar sin dejar que tu mente se expanda, se abra. Simplemente no puedes. Digo, vas a ser diferente cuando te vayas. No solo por la información en esta habitación, sino por la asociación con otras personas aquí y el hecho de que todos están enfocándose en vibrar la misma frecuencia ahora y hacemos mente maestra en la habitación, pero también al estar aquí en otro lugar con una energía diferente. Y este es un lugar muy poderoso. Esta es la razón por la que el grupo Bilderberg se reúne en diferentes lugares cada año. Este año fue en Grecia. Siempre es en diferente lugar, porque siempre hay que expandir la mente de alguien, y son la gente más poderosa del mundo, y ellos lo obtienen, ¿sabes? Ellos entienden el concepto. ¿Alguna pregunta de esto? Ok, ahora, la última cosa de que hablaremos antes de ir a lunch es el ciclo del éxito. Para los que dijimos que estuvieron en Chicago, hablamos de esto en Chicago. Si todo esto es verdad, hay un sencillo ciclo del éxito. Lo puedes llamar el ciclo del éxito. Yo creo que un mejor término es el ciclo del momentum. Y te enseña cómo funciona el momentum. El ciclo del momentum es así. Comienza con los pensamientos. Otra manera de decirlo es que comienza con la vibración. Comienza contigo transmitiendo la frecuencia. Comienza contigo enfocándote en lo que deseas. Comienza con una decisión. ¿Correcto? El éxito es una decisión. Cuando tomas una decisión, estás pensando en lo que deseas con total claridad y enfocándote. Así que comienza con los pensamientos y cuando estás pensando correctamente sobre el objetivo, lo suficientemente grande para emocionarte, pero suficientemente pequeño para creer absolutamente que lo puedes lograr, tú te sentirás fantástico. Te sentirás poderoso, en control. Tendrás una sensación de certeza, claridad, seguro de ti mismo. Serás competente y confiado. ¿Me sigues? Este es el indicador de que tu pensamiento es correcto. El pensamiento tiene que ser en algo que tú quieres. Clave. Algo que tú quieres. Clave. Algo que tú quieres. Clave. Algo que tú quieres. Y déjame definir esto. Mucha gente cuando les pregunto qué es lo que quieren, aquí hay un ejemplo. Quiero una relación. ¿Qué quieres de una pareja? Quiero a alguien que no se queje todo el tiempo. ¿Qué está mal con esta afirmación? Se está enfocando en lo que no quiere. Cuando ellos dicen quiero a alguien que no se queje, ¿en qué se están enfocando? ¿Quejas? Eso es lo que ellos no quieren. La mayor parte de las personas piensan en lo que no quieren. No, si tú no quieres a alguien que se queje, entonces ¿cómo debe ser tu pareja? Alguien que sea alentador y alguien que sea amable y cortés y placentero. Gracias. Ahora dime cómo es lo que quieres. Alguien que sea amable y cortés, que yo le importe. ¿Qué más? No quiero a alguien que coma comida chatarra. Ok, si no come comida chatarra, ¿qué es lo que come? Oh, una persona que coma comida saludable. Ok, entonces, ¿qué quieres? Quiero a alguien que coma comida saludable, que le guste tener un estilo de vida saludable. Fantástico, ¿entiendes esto? Este es un gran error. Los pensamientos son lo que quieres, es lo que quieres, lo que deseas. Esta es la clave. Y cuando piensas los pensamientos correctos, cuando estás en el punto de atracción, te vas a sentir fantástico, confiado, energizado, entusiasta, motivado, feliz. Tendrás paz interior, seguridad, confort, júbilo. Y si tus pensamientos son correctos, algo mágico pasará y creará y te motivará a ponerte activo. Cuando los pensamientos son correctos, estarás motivado para trabajar. Esto es porque cuando ustedes dicen la gente muy exitosa dice que trabaja 14 horas al día, es lo que dicen con una gran sonrisa en su cara. Ellos no dicen, oh, me sacrifico por mi familia y por su bien, y soy un empleado, y me resisto a salir de la cama para trabajar todo el día, y regreso a casa tan cansado. Eso suena como una persona trabajando en una planta, no el presidente de la compañía. Yo trabajo 14 horas al día. No es trabajo, es emocionante, es un juego. Así, cuando tus pensamientos son los correctos, estarás motivado a ponerte activo. Si tus pensamientos son correctos, estarás motivado para ponerte en actividad, pero será placentera. Te encantará no ser una lata, no será un sacrificio, será un placer. Es por esto que decimos, yo no trabajo, yo hago lo que amo. Llave del éxito, haz lo que amas y ama lo que haces. De esta manera la actividad es increíblemente placentera. Y esto porque ser miembro de Global Information Network, sí, tú tienes la oportunidad de invitar a otras personas a hacerse miembro. Pero si esa actividad es algo que no disfrutas hacer, hay otra actividad que tú sí disfrutas. Usa este material y aplícalo ahí. ¿Entiendes? Y tal vez después empieces a disfrutar otras actividades. Haz lo que amas y ama lo que haces. Nunca te sacrifiques de otra manera, no tendrás resultados. De todas formas, no tendrás resultados si no lo amas. Así que los pensamientos crean actividad, y los pensamientos son iguales a actividad. Un punto muy importante es el signo de igual. Si tus pensamientos son correctos, será igual a la actividad, porque tus pensamientos harán que tú quieras hacer las cosas, porque cuando disfrutas haciéndolas será un placer. Si tus pensamientos son correctos, dos indicadores de que estás pensando apropiadamente. Indicador número uno, ¿cómo te sientes? Indicador número dos, ¿te motiva a actuar? Tengo personas con las que he trabajado. No puedo motivarme a hacer nada. ¿Qué haces? Soy un vendedor. Ok, no vas a ganar nada de dinero. No, no me puedo motivar. Él no hace ninguna actividad. Sus pensamientos son erróneos. Tenemos que encontrar cómo ponerlo en línea. Si sus pensamientos se corrigen, saltará de la cama cada mañana. Trabajará hasta tarde haciendo sus llamadas telefónicas con una gran sonrisa. Lo hará porque ama el trabajo, ¿entiendes? Los pensamientos son igual a actividad. Pensamientos que son igual a actividad. Cuando estas cosas se juntan, tú tienes miles de horas de productividad en acción de tu pensamiento. Y las horas que le pones a tu actividad realmente crean resultados, ¿verdad? Porque si tus pensamientos están equivocados y vas a trabajar y le pones 14 horas al día, no logras nada. Es como una pérdida de tiempo y energía, y eso te drena. Hacer algo que amas te energiza al final del día. Cuando hago eventos como este por 6 horas, 9 horas, a veces 12 horas, me dicen, tú has de estar exhausto. No, estoy energizado. ¿Cómo? Porque es una actividad que yo disfruto hacer. Un amigo mío que le gusta trabajar en su casa con madera y le digo, amigo, ¿has estado aquí todo el día? No, he estado aquí todo el fin de semana. ¿En serio? Debes estar exhausto. No, no, ya casi acabo, esto es increíble, espera que veas esto. Y sonríe y le pregunto, ¿dormiste algo? Y veo café por ahí y me dice, poquito, poquito, porque su cuerpo está energizado, porque disfruta la actividad. Así que los pensamientos crean una actividad placentera, que realmente creará resultados y es igual al éxito. Así que pensamientos, igual actividad, igual éxito. Cuando tú ves éxito en tu vida, ¿qué le hace eso a tus pensamientos? Aumenta tus pensamientos. Y el ciclo regresa al primer punto, aquí. Y lo hace más fácil y más poderoso. Es el ciclo del momentum. Es por esto que se va poniendo mejor y mejor, más fácil y más fácil, y funciona más rápido y más rápido. Esto es porque el primer millón es el más difícil. Después de este es más fácil. Estás en el camino, inspirado. El momentum está a tu favor. Es cuando es más fácil porque tus pensamientos son más poderosos y las cosas pasan más rápido. Eres más competente inconscientemente para aplicar esto. El reverso de esto es verdad. Si tienes pensamientos basura, tú no estás motivado a hacer ninguna actividad. Y cualquier actividad que haces, que realices, creará fracaso o no dará resultados. Y cuando tú ves en tu vida que tú pones tiempo y esfuerzo y no ves resultados o fracasas, ¿qué le hace eso a tu pensamiento? Y te hace pensar aún peor. Y lo que crea, más falta de actividad. O si sí trabajas, será, oh, estoy muy cansado, estoy batallando tanto, y ninguna actividad da resultados de tantas maneras. Y piensas, oh, trabajo muy duro, y no estoy llegando a ningún lado. Voy a trabajar todos los días y mi jefe me odia, nunca me van a promover. Todo lo que hago se echa a perder en el último minuto. Están en el ciclo opuesto y van de bajada. Nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Te voy a dar una afirmación muy poderosa y escríbela. Y esta es una afirmación muy poderosa. Si quieres que las cosas en tu vida cambien, tú tienes que cambiar las cosas en tu vida. Escuché eso de un muy buen amigo, Brian Tracy, y pensé que era una de las afirmaciones más inteligentes que he escuchado en mi vida. Si quieres que las cosas en tu vida cambien, tú vas a tener que cambiar las cosas en tu vida. Si quieres que las cosas en tu vida cambien, tú vas a tener que cambiar las cosas en tu vida. La buena noticia es, ahora tú sabes exactamente cómo y qué cambiar para arrancar el ciclo del momentum a tu favor. Como miembro nivel 1, acabas de aprender esto.